¿Qué ves cuando no ves? ¿Existe la manipulación de la información? El investigador en el Instituto de Investigación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la revista Etcétera, especializada en medios de comunicación, Raúl Trejo del Arbre. Bueno, manipulación siempre existe en cualquier medio y en la comunicación de cualquier información. Un reportero que toma notas manipula la información al hacer la entrada para su periódico, para la nota que se va a publicar. Siempre hay manos que se meten y que mueven la manera como se presenta la información. Mentiras que matan. Tras la elección a presidente en Estados Unidos, Bush asume el poder sin lograr un apoyo mayoritario del pueblo norteamericano. Luego del atentado, la situación es otra. Explica este proceso Ricardo López Ducil, periodista corresponsal y especialista en política internacional de Medio Oriente. La prensa norteamericana, que suele ser extremadamente crítica, decía que las elecciones se estaban dirimiendo entre un hombre talentoso pero sin carisma como Al Gore y un hombre carismático y sin talento como Bush. Y ganó el carismático. El fenómeno de unas elecciones tan parejas ha hecho que nunca se pueda saber con certeza quién ganó, porque la diferencia de votos que separa uno y otro es inferior al margen de error que tiene cualquier sistema de conteo. Por lo tanto, no hay manera de saber con certeza quién ganó. Esta debilidad política con la que asume Bush, creo que de alguna manera signa sus primeros pasos en el gobierno. Este atentado, de alguna manera, lo ubica él en un sitio distinto, digamos. Como pasa siempre cada vez que hay un fenómeno de violencia, la violencia genera una fuerza centrífuga que acomoda al electorado hacia la derecha. Y entonces Bush pasa de tener un grado de aceptación bastante reducido a su gestión, que del orden del 50%, a tener un grado de aceptación del 90%.